5 de la tarde con 35 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Feliz año nuevo. Estamos al año 2025 y estamos iniciando con una charla más de encuentros existenciales. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy, el podcast número 41 del libro de Un Curso de Milagros. El capítulo del día va a ser, el apartado es el número 1 del capítulo número 22 del libro Un Curso de Milagros. Espero que todos estén muy bien, que estén muy alegres en este nuevo año y que pues empiecen meditando, empiecen poniendo en práctica lo que el libro nos ha recomendado. Y los que son nuevos, pues darles las bienvenidas a cada uno de ustedes. No llevamos el orden como se debe para la gente que tal vez ahorita tiene el libro y lo está iniciando el curso, pues van en la lección número 8 y van en el apartado que corresponde, ¿no?, al día 8 del libro Un Curso de Milagros. Recuerden que el libro se divide en 3 secciones: la parte del texto, la parte de las lecciones y el manual para el maestro, y al final también vienen definiciones, los conceptos, ¿no?, de algunas palabras que vienen en el libro para ponernos más claros lo que significa. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Como les dije, al abrir el libro nos envió el capítulo 22, La Salvación y la Relación Santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, el mensaje de la relación santa. Y aquí vamos a dar inicio a una charla más de encuentros existenciales. Y bueno, la dinámica es leer los primeros párrafos y después dar comentario y también sacar algunos puntos, ¿no? El mensaje de la relación santa. Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. Pero si tú eres su voluntad, entonces debes creer que tú no eres quien eres. Puedes ciertamente creer esto, y de hecho lo crees, y tienes fe en ello, y encuentras muchas pruebas a su favor. ¿Y de dónde procede, te preguntas, tu extraño desasosiego, tu sensación de estar desconectado y tu constante temor de que tú no signifiques nada? Es como si hubieses llegado hasta aquí a la deriva, sin ningún plan, excepto el de seguir vagando, pues solo eso parece seguro. Sin embargo, hemos oído una descripción muy similar anteriormente, pero no se refería a ti. Aún así, crees ser esa extraña idea que con tanta precisión se describe ahí. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de ojos que no son los tuyos tenga sentido para ti. ¿A quién le devolvería sus mensajes esta forma de ver? Ciertamente no a ti, cuya visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan el mundo. Si esa no es tu visión, ¿qué podría mostrarte? El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte. Pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo por entender sus mensajes. No te has dado cuenta de que es imposible que puedas entender lo que nunca puede llegar hasta ti. Jamás has recibido mensaje alguno que hubieses podido entender, pues has estado prestándole oídos a algo que no puede comunicarse en absoluto. Examina entonces lo que ha sucedido. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y parte del tercer párrafo, porque quería llegar hasta este punto, no estaba segura si era hasta aquí o pensaba leerles un poquito más. Pero bueno, en este apartado, el mensaje de la relación santa nos está recordando de cómo funciona nuestra interpretación, ¿no?, de la vida, de cómo nuestro cerebro está interpretando para nosotros. Por eso nos dice cómo el cerebro interpreta para el cuerpo de que forma parte, ¿no? Pero dice que nosotros no podemos comprender lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de nuestros pensamientos viene desde nuestra pequeña perspectiva. Si yo me pusiera a platicar ahorita con alguien y ese alguien tiene ideas sobre un tema del cual los dos estamos observando como esta lección, probablemente me va a dar su opinión, su comentario, y probablemente va a ser muy distinta a la mía, o podría ser muy parecida, pero no van a ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está captando ciertos mensajes que pues no todos van a captar, ¿verdad? Así es como nos empezamos a creer realmente lo que estamos viendo, y todos esos mensajes que están llegando a nosotros, tratamos nosotros de interpretarlos, pero pues realmente no los estamos interpretando correctamente. ¿Por qué? Porque pues cada momento que está sucediendo suele cambiar, porque todo aquí es temporal, todo está en perfecta transformación, aunque nosotros no lo veamos así. Hoy, al inicio de este año, pues hay mucha gente que le gusta la astrología, que les gusta la numerología, que les gusta pues todas estas cosas esotéricas, ¿no? Yo, en realidad, pues antes sí me veía atraída por esto. Hay ciertas cosas que digo, bueno, sí puede ser que sí tengan razón. Pero ya llega un momento en tu vida que dices, tal vez tú mismo te estás creando a través de sugestiones, pues lo que estás escuchando, ¿no? Lo que estás diciendo, lo que te están diciendo y lo que estás conservando en tu cerebro. Y de repente pues empiezan a suceder cosas, pero porque uno los está llamando a través de ciertas acciones, y de repente dices, sí le atinó, sí sucedió, ¿no? Y hay momentos en el que uno realmente se deja fluir ante la vida, pero no trata de cambiar la dirección de lo que uno quiere. Por ejemplo, hay situaciones que por más que nosotros queremos que no sucedan, o sea, que no te lo esperas, pues te suceden. Y es ahí cuando dices tú, bueno, voy a tratar de fluir con esto, ¿cómo? Aceptando esta experiencia, aceptando esta situación en mi vida, ¿no? Y entonces, si después tú te pones a analizar lo que nos dice la numerología, astrología, etcétera, etcétera, dices, pues no, nada que ver. Entonces uno dice, pues no es cierto lo que dice eso. No les estoy diciendo que dejen de creer ni nada. A lo que voy es que nuestra mente nos puede jugar muchos jueguitos, y nosotros podemos jugar con la mente, y a veces darle la razón y otras veces no darle la razón. Es como cuando tienes algún anhelo, algún deseo, o vaya pues una ilusión, que dices, me gustaría que sucediera esto en mi vida, me gustaría que pasara esto en mi vida, lo anhelo, lo sueño, lo quiero, lo deseo, bla bla bla, y todo tu enfoque está en esa situación, y todo lo que está sucediendo a tu alrededor pues te está indicando, hey, no va a pasar eso, pero dices tú, no, yo tengo que tener toda mi fe en esto, toda la esperanza, y no te estoy diciendo que no la tengas. A lo que voy es de que todos tenemos obviamente esta fe y esta esperanza, pero al final de cuentas, la fe y la esperanza también nos va a llevar a reconocer que a veces las cosas que nosotros esperamos que sucedan no van a suceder. Y es ahí cuando realmente se aprende que esa es la fe y la esperanza, saber aceptar hasta el momento final qué es lo que realmente nos corresponde, ¿no? Todos quisiéramos tener una vida ligerita, libre de estrés, libre de miedos, libre de dolor, libre de preocupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, obviamente. Quien diga que no, pues tal vez es porque dice, ah, pues es que la verdad estoy muy, muy tranquilo con lo que sucede y sé aguantar. La verdad es que yo sí conozco personas que mis respetos. Son personas, y no, ya no estoy hablando de personas que meditan, personas de una conciencia que cuando les digo que tienen una conciencia bastante despierta, no, unas personas común y corrientes, como nosotros, que de repente dices, ¿cómo le hace para fluir con todo y siempre verlo o verla igual? O sea, que no le ves. Yo tendría miedo, diría uno, o yo tendría mucha tristeza o mucha preocupación, o me causaría mucha ansiedad. Y siempre esas personas están en calma. Y ahí es donde también se manifiestan nuestros maestros, ¿no? Porque nos dicen, mira, aprende a mantener la calma en los momentos de tormenta. Y hay veces también que uno, o sea, puede estar en calma y también puede estar llorando. Y eso no quiere decir que esté mal. O puede estar uno, pues, sin ganas de hablar, ¿no? Y tampoco quiere decir que esté mal. ¿Por qué? Porque están viviendo experiencias humanas, ¿no? Que como humanos, pues, sentimos. Y como humanos, muchas de las situaciones que vivimos no las comprendemos y tratamos nosotros de asimilarlas desde nuestro entendimiento. Y en nuestro entendimiento tenemos información en nuestro cerebro que nos hace reaccionar como estamos reaccionando. Por eso, en este apartado del mensaje de la relación santa, es muy bonito. ¿Por qué? Porque nos dice cómo quieres pues estar en paz, ¿no? Cuando estás, ¿cómo decía? Cuando estás condenando a quien Dios está salvando, ¿no? O algo por el estilo. Pero esto pasa que cuando nosotros juzgamos y creemos que tenemos la razón de juzgar o el derecho de juzgar, pues ahí estamos alejándonos de esta relación santa en la que Dios nos está diciendo, mi voluntad es que todos estén tranquilos y que todos sean impecables. Y pues algo en nosotros nos está diciendo que no, que eso no es lo que uno ve, lo que uno vive. Y fíjense que ahorita que les estoy diciendo esto, no sé si lo que les acabo de decir es de el tema de... Sí, bueno, es en el primer párrafo. Sí. Estaba pensando si en el tema de la mañana estaba medio relacionado. Bueno, sí estaba relacionada en que nos hablaba. Ya estamos en el último capítulo en los programas de la mañana de Encuentros Existenciales. Entonces ya vamos a terminar el libro Un Curso de Milagros próximamente nuevamente. Pero pues sí, nos hablaba también de cómo pues uno debe liberarse de todo aquello que no es real. O sea, decía, qué fácil es la salvación, es darte cuenta de lo que es la salvación. cuando identificas lo real de lo irreal, o sea, lo real de una ilusión. Si tú sabes que esto es una ilusión, si yo me enojo es una ilusión, si yo pienso esto de la persona es una ilusión, y si entonces simplemente lo desvanezco, entonces estoy a salvo, ¿no? Por eso cuando nos dice, si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos criticando o estamos enojados con alguien y creemos tener la razón? De que, pues, justifico mi enojo, mi coraje, mi ira, mi frustración sobre lo que estoy sintiendo por estas personas o por esta persona, ¿no? Entonces, pues, voy a seguir conservando ideas irreales. Y todo lo que es mentira, pues, nos va a llevar a la verdad, ¿no? Nos va a llevar a la verdad. La visión se te concedió junto con todo lo que puedes comprender. No te va a resultar difícil comprender lo que esta visión te dice, pues todo el mundo ve solo lo que cree ser. Y tú comprenderás lo que tu visión te muestre porque es la verdad. Únicamente tu visión puede comunicarte lo que puedes ver. Te llega directamente sin necesidad de ninguna interpretación. Lo que necesita interpretación tiene que ser algo ajeno a ti, y un intérprete al que no entiendes nunca podrá hacer que ello sea inteligible para ti. Wow. Si nosotros ponemos a nuestro intérprete como el ego, a que nos diga la vida es así, esta persona es así, esta situación es así, ta, ta, ta, ta, ta, entonces no vamos a entender qué es la verdad, qué es la realidad. ¿Te imaginas ir a un país en el que desconoces totalmente el idioma? Y de repente, pues ahorita con el celular, pues ya todos pueden escuchar, entender, traducir. Imagínate que no hay internet, se acabó, se cayó todo el mundo. Entonces, dices, necesito un intérprete que hable español y que hable este otro idioma. Y dice, ah, yo. Y pues está cuenteando, ¿no? Que no sabe. Y te está diciendo cosas que no te están diciendo. Entonces tú, pues, vas a tener un concepto erróneo de todo lo que está sucediendo, de todo lo que te están diciendo. Sin embargo, vas confiado, confiada de ese intérprete, mal intérprete. Pues así lo hacemos con el ego cuando nos dice esta persona es mala. ¿Y quién somos nosotros para asignar esa etiqueta de que es mala? ¿Quién somos nosotros para enjuiciar, ¿no? Para lanzar juicios. Mientras sigamos con esto, pues vamos a seguir retrasando nuestro despertar. Y no me refiero a que todos estamos dormidos, pero sí, muchos seguimos durmiendo cuando no nos estamos dando cuenta de las maravillas que la vida nos da, que la vida nos otorga. Hay momentos que la vida es tan sabia que te dice, tómate este instante para ti. Y a veces nos los da, casi podría decir a fuerzas, ¿no? Decir, pues no, estoy aquí sola, solo y en este momento, y te está diciendo, a ver, es el momento para ti. Es el momento para la autoindagación. Checa qué estás sintiendo. ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué lo estás pensando? ¿Realmente quieres sentirte como te estás sintiendo? ¿Realmente quieres seguir pensando lo que estás pensando? ¿Realmente crees lo que estás observando? Y es muy probable que se nos caiga el telón. Y está bien que se caigan los telones de toda esta construcción de sueños que hemos hecho. Porque no siguen, bueno, porque siguen siendo, pues, sueños. Y de un sueño se necesita despertar, ¿verdad? Se nos ha dado mucho, muchísimo. Y todo lo que se nos da es para que reconozcamos, pues, todos los regalos que la vida tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué mejor regalo que la paz? ¿Qué mejor regalo que la felicidad? ¿Qué mejor regalo que la dicha? Todos estos están disponibles para ti. Y depende de ti si los quieres abrir, depende de ti si quieres sonreír. Ahí están. Pero dices, ¿cómo voy a sonreír, Janet? Sí, mira esto. Todos pasamos por momentos, créanme, que parecen ser los peores de nuestra vida. Yo también los he pasado. Y también reconozco que lo que les estoy diciendo es verdad. Que puedes encontrar la paz, que puedes encontrar la dicha atravesando todo este telón del que nos aferramos, ¿no? De esta obra de teatro. Hoy se nos invita, sobre todo que es nuestra primera charla y meditación del año, a que no le creamos tanto lo que nuestra mente nos está diciendo, por lo menos en este instante. No sé qué te está diciendo, no sé qué estás pensando, yo no sé qué pensamientos traes, pero te invito a que no te los creas. Y digas, no, pero son bonitos. Te invito a que no te los creas. ¿Ok? No nos vamos a creer todos esos pensamientos en estos momentos. Acaba de pasar la Navidad, muchos recibieron regalos. Imagínense que los regalos que tienen ahí, que no han abierto y que son los más grandes, son los de la felicidad, los de la dicha, los de la paz y de todo lo que la vida te concede por naturalidad. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el mensaje de la relación santa. Estamos en un santo momento, en un lugar santo, en el que no necesitamos de ninguna ilusión para seguir existiendo. ¿Ok? Estamos a salvos de cualquier ataque. Regresa a nosotros la confianza y la fe la vamos a utilizar correctamente. Vamos a tener fe en nuestros hermanos, vamos a tener fe en la vida y en la voluntad de nuestro Padre. Porque la voluntad de tu Padre, la voluntad que dispone para ti y la tuya junto con Él, es la misma. ¿Ok? Y bueno, aquí ya vamos a irnos con el ejercicio de la respiración, ya que hoy no tenemos aquí público, no va a haber preguntas. Y vamos a pasar con los ejercicios. Los invito a que se sientan o se acuesten, o si están parados, traten de estar lo más cómodos posibles. Vamos a hacer ejercicios en el que vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar otros 5. Okay, aquí es la meditación guiada, está en inglés. Les va a decir, lo primero que les diga va a ser inhalen. Y después les va a decir, exhalen, ¿ok? Entonces, espero que ya estén cómodos. Y pues ya casi comenzamos, ¿ok? Concéntrense en su respiración. Empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Breathe down.

Respire normal. Vamos a hacer el ejercicio de meditación. Cierren sus ojos si pueden. Sigan en un lugar cómodo, ya sean sentados, acostados o parados. Y vamos a imaginar frente de nosotros una nube, forma circular, grande. Y esa nube puede ser gris o blanca, color que ustedes la estén visualizando, no importa. Y en esta nube se van a ir todos nuestros pensamientos, que nos estén causando estrés, miedo, dolor, ansiedad, tristeza, desesperación, ira, resentimiento. Todo aquello que no queremos con nosotros se va a ir a esa nube. Si ahorita tú tienes algún pensamiento que lo estás identificando como con ira o decepción o estrés, llévalo hacia la nube. Si ahorita estás relajado o relajada por los ejercicios de respiración, vamos a ayudarle un poquito a nuestra mente, ¿ok? Vamos a empezar preguntándoles cuál es tu nombre. Y vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. No nos vamos a quedar con las respuestas pensando. Lo primero que se venga a nuestra mente se va a ir directamente hacia la nube. La nube es como un imán gigante que va a traer todos los pensamientos que salgan de nuestra mente, todas las respuestas que salgan de las preguntas, ¿ok? ¿Cómo estuvo tu día? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te estresaste el día de hoy? ¿Te enojaste el día de hoy? ¿Te pusiste triste el día de hoy? ¿Te dolió algo el día de hoy? ¿Te causó ansiedad algo durante el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Has sentido ira? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Has sentido sola o solo? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Sientes que no eres comprendido o comprendida? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Por qué sientes lo que estás sintiendo? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Tienes algún conflicto con alguna persona? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Esta persona está hoy en tu vida? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Esta persona o esas personas han estado en tu vida años atrás? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cuáles son sus nombres o cuál es su nombre? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué te hicieron sentir? Lleva tu respuesta hacia la nube. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. ¿Tienes algún recuerdo que te cause felicidad? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿En qué momento fue el que recuerdes? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Fue actualmente? ¿Fue en tu infancia? ¿En qué año fue? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Puedes poner una sonrisa en tu rostro? Lleva tu respuesta hacia la nube. Inhala. Y exhala. Todas las respuestas que se están yendo hacia esta nube las estamos llevando de forma neutral. No necesitamos detenernos en ninguna de las imágenes que se vienen a nuestra mente. Vamos a llevar todo aquello. Si ahorita hay algo que realmente tú traes, que quieres liberarte de ello, llévalo hacia la nube. Solamente di: te entrego ira, te entrego resentimiento, te entrego estrés hacia la nube, cualquiera que sea. dolor físico, lo entregas a la nube. Puedes pausar aquí el programa, aunque estemos en vivo, si estás escuchando la grabación, páusala y tómate el tiempo que creas necesario para llevar todo aquello que necesites sacar hacia tu nube. ¿Ok? Para los que continuamos, pues vamos a seguir aquí. Aquí puedes pausar o continuar. Y bueno, ahora vamos a dirigirnos hacia esa nube que está cerca de nosotros. La vamos a atravesar. Recuerden que es una nube, no es dura, no es densa. Y vamos a acercarnos hacia ella. Entre más nos estamos acercando, más se siente la frescura de la nube en nuestro cuerpo. Entonces, estamos a 3, 2, 1 de atravesar esta nube. Siente cómo rosa lo fresco en tu rostro y en estos momentos sales de ella. Y con ella se queda todo aquello que no necesitas. Siéntete ligerito, ligerita, liberado de todo aquello que te pesaba. No necesitas seguir cargando, no necesitas seguir solucionando ahorita nada. Concéntrate en este instante que vamos a seguir hacia adelante. La nube está detrás de nosotros y nosotros seguimos avanzando hacia el frente. Nos vamos a dirigir hacia aquella luz que vemos a lo lejos. Es una luz blanca, incandescente, que si le tratamos de dar forma, es también de forma circular, pero es enorme, enorme. No se le puede ver el final de su contorno, porque parece ser que lo abarca todo, como si estuviera difuminado su contorno. Vamos a dirigirnos hacia ella. Cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y vamos a dirigirnos hacia esta luz, que es la luz del Espíritu Santo. Cuando te encuentres enfrente de ella, puedes cargarte de la dicha, de la sabiduría, de la sanación, del amor, de la felicidad. Así que vámonos preparando, vamos a seguir avanzando, vamos a voltear hacia atrás para ver la nube, y la nube se ve más chica, se puede ver a través de ella, de cómo se está desvaneciendo, y todo nuestro pesar se está desvaneciendo con ella. Vamos a seguir hacia adelante, confiados, tranquilos, sin miedo, vamos a avanzar. Si tienes miedo, ahí está una mano, la mano de tus ángeles, de tus guías, del Espíritu Santo, que te dice no temas, sigue hacia adelante. Cada vez estamos más cerca de esta luz, estamos a casi nada de llegar a ella. Podemos sentir su luz en nuestro cuerpo, podemos sentir la comodidad, la tranquilidad que nos genera esta luz, la paz. Y ahora voltea hacia atrás y la nube se ha desvanecido por completo, y con ello todo lo que traías en tu mente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Seguimos avanzando y ahora sí estamos enfrente de esta grandiosa y maravillosa luz. Ahora podemos cargarnos de ella, podemos sentirla como viene desde nuestros pies hacia la punta de nuestra cabeza. Empieza a cargar todo nuestro cuerpo, todas las células empiezan a cargar de esta energía. Siéntela, siente esta energía que está llena de amor, llena de paz, llena de dicha, llena de sanación, llena de sabiduría. Siente cómo fluye dentro y fuera de ti, cómo viaja por todo tu cuerpo, por todo tu sistema nervioso, tu sistema óseo, tu sistema sanguíneo, tu sistema inmunológico, todos tus órganos vitales y todos tus demás órganos. Lleva esta luz hacia el área de tu cuerpo en la que tú crees necesitarlo más. Puede ser tu mente, pueden ser tus ojos, pueden ser tus riñones, puede ser tu corazón, puede ser tu vientre, puede ser tus piernas, pueden ser tus pies, tú sabes dónde. Déjala que se concentre ahí. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Ahora vamos a enviar esta luz a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros amigos, toda la gente que está a nuestro alrededor, sin excluir a nadie. Vamos a envolver toda el área donde nos encontramos en estos momentos. Esto avanza rápidamente como la velocidad de la luz. Entonces, cada respiración que nosotros estamos teniendo, esta luz está envolviendo a todo el universo. Todos estamos unidos en esta luz de amor, de paz, de dicha, de sanación, de alegría, de fe, de esperanza. Y así nos reconocemos todos como uno. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos amor y exhalamos amor. Inhalamos paz y exhalamos paz. Inhalamos sanación y exhalamos sanación. Y aquí finalizamos la charla de este nuevo año 2025 de Encuentros Existenciales, charla y meditación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quieren seguir así, pueden seguir o pueden abrir los ojos. Yo me despido, su amiga Janet Flores. Nos escuchamos el próximo miércoles en otra charla más de Encuentros Existenciales. Hasta la próxima.